Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Buenas noches, bienvenidos, aquí comienza La Rosa de los Vientos, edición 1650, tres horas por delante, un programa en el cual queremos pedir vuestra ayuda y colaboración, un pequeño guiño para pasar una noche agradable y para que sonriáis. Enseguida os contamos los detalles, tomad nota de nuestra dirección de correo electrónico, es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Todo el equipo preparado, al frente de la parte técnica Sergio Monforte, Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, en nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Vamos con nuestro sumario. Tertulia Zona Cero, muchos misterios de Egipto este fin de semana. Ayer estábamos allí conversando con uno de los arqueólogos españoles que forman parte de la expedición de nuestro país en busca de los secretos de los faraones. Hoy contamos una noticia fascinante, tiene como protagonista a la Esfinge. Y es que según dos estudiosos británicos, esta maravilla pudo haber sido originalmente la estatua de un león. Será el descubrimiento de la semana en una tertulia que compartimos con Jesús Callejo, con Juan Ignacio Cuesta, con vosotros y con un invitado de lujo, el señor Murphy, el de las leyes absurdas que se cumplen siempre. Le felicitamos porque cumple 60 años y hoy, junto a Jesús Callejos, vamos a contar no solo cómo nace esa ley y en qué consiste, sino que queremos que vosotros mismos nos enviéis vuestras leyes de Murphy, vuestra favorita, y también que vosotros nos escribáis aquellas que hayáis ido descubriendo con el paso del tiempo. Recordamos una vez más nuestra dirección de correo electrónico para que participéis, rosa.vientos@onda0.es. Pero habrá muchas más noticias en esta tertulia. Os vamos a hablar de un curioso fenómeno enigmático, el déjà vu, esas sensaciones que todos hemos vivido en alguna ocasión ante una circunstancia de la vida. Cuando decimos eso de esto, yo ya lo he vivido. Hay nuevas investigaciones al respecto. Os vamos a contar en qué consisten. También os vamos a hablar de un misterioso ruido cósmico que ha sido captado por la NASA. Es una extraña señal en el universo. También os hablamos de creencias en España, de creencias en Dios y de creencias en fenómenos extraños. Pero la encuesta de opinión de la que nos hacemos eco nos ha llamado la atención por un dato muy, muy curioso. En principio, hasta un 37% de la población española aceptaría la existencia de los ovnis. Pero lo importante es que cuantos más estudios y más formación universitaria tiene una persona, mayor es la creencia y la aceptación de la existencia de los no identificados. Una certeza y una referencia que significa que admitir la existencia de este enigma es cosa de información y de formación. Mientras, en los milagros cree firmemente el 41% de la población. Sin embargo, el Papa ha declarado la guerra santa a las apariciones de la Virgen. Os contaremos por qué. Atención a otra noticia realmente curiosa y que vamos a comentar. Tiene que ver con la longitud de los dedos. Si determinados dedos son más largos que otros, tenemos hasta 11 posibilidades más de ser millonarios. No es una fantasía ni una curiosidad sin base, sino que se trata de una investigación de la Universidad de Cambridge. También vamos a estar en Estados Unidos con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en este país. Y estamos allí porque el martes toma posesión de su cargo Barack Obama y vamos a contar algunas cosas curiosas vamos a comentarlas con Agustín Alcalá sobre este momento que va a ser histórico. También vamos a intentar estar en Italia, aunque puedan existir problemas de comunicación en los 32 rumbos. Tenemos en un barco a Giuseppe Guijarro, camino de un puerto próximo a Roma. Está en mitad del Mediterráneo, pero si podemos, entraremos en contacto con él a lo largo de este programa, en donde también tendremos termómetro de la Tierra. Martín Expósito nos comenta algunos datos curiosos. Baja la demanda de electricidad pese al frío y pese a ello, porque las previsiones son que esa demanda siga aumentando y como consecuencia de esa subida, el incremento medio de la temperatura en los próximos tiempos puede llegar a alcanzar los 6 grados. También nos va a comentar Martín cómo afecta la contaminación y cómo se ve afectada la contaminación a consecuencia de las búsquedas en Internet. Y uno de vuestros microrelatos, los que nos enviáis a rosa.vientos@onda0.es, con la voz de Paco de León, el de esta noche se titula Héroes. Y cara B, os hablamos de la Tercera Guerra Mundial, de los planes y previsiones de algunos servicios de inteligencia que aseguran y advierten que han podido empezar determinadas maniobras que en el año 2025 acabarían con un enfrentamiento global entre las dos grandes potencias del futuro, China y Estados Unidos. Todo esto y alguna cosa más hasta las 469 minutos por delante, dispuestos a disfrutarlos desde ya mismo, la 1 y 11. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas. Y dejamos los últimos saludos para el primero de nuestros felicitados de esta noche. Jesús Callejo, muy buenas. Muchas gracias. Y nada, es verdad que ya lo anticipamos la semana pasada, que iba a cumplir años, pues ya los he cumplido, mira tú. Un mundo de Capricornios este. Profecía cumplida. Profecía cumplida, toma. Además, voy a estar en consonancia con el año del buey, porque es el año de los chinos, así que todo será una cuestión de cuernos. Cuernos buenos, pacíficos. Que dentro de muy poquito celebran su año nuevo, el lunes de la semana que viene. Empiezan dentro de nada. Así que, y para ellos es un buen año. Sí, y para nosotros también lo será, así que, ya sabes, todo es una cuestión de actitud. Felicidades, Jesús, de parte de todo el equipo, de parte de todos los oyentes, pero también tenemos que felicitar, cumple alguno más que tú, la tuya no la vamos a decir, la edad queda muy, muy feo, muy mal, pero no, cumple más que tú, 60 nada menos, el señor Murphy, el de las leyes. Sí, efectivamente, por eso lo hemos traído a colación, porque son de estos aniversarios que pasan desapercibidos, pero no para nosotros, ¿no? Porque la ley de Murphy yo creo que es una constante que tenemos presente. No en este programa, que por suerte la ley de Murphy no se suele cumplir, pero en general, en la vida profesional, en la vida cotidiana, la ley de Murphy siempre está planeando. Y yo soy uno de los que más la invoco, ¿no? Porque sé que es una de esas leyes cósmicas inexorables que tiene un nombre de Murphy como lo podía tener de Smith, porque a alguien se le tuvo que ocurrir la idea y sobre todo plasmarla por escrito, como es el caso, ¿no? Uh-huh. Tenemos que remitirnos a Edward Murphy, porque realmente fue un personaje histórico, real, existió. En este punto, antes de continuar, Jesús, vuelvo a insistir lo que explicaba antes y lo volvemos a decir ahora. Queremos que esta noche participen todos los oyentes. Todos hemos, la original, ahora nos vas a decir cuál es la original ley de Murphy, sí. Pero a partir de allí y a partir de ese momento prácticamente todas son apócrifas y cada uno hemos vivido las nuestras y hemos creado las nuestras. Uh-huh. Entonces lo que pedimos a todos los oyentes es que nos envíen las suyas, tanto las que ya son conocidas y que forman parte de esos de esos libros enormes que hay con las diferentes leyes de Murphy, para que las comentemos, sonriamos un poco con algunas de ellas, que veamos cómo efectivamente se cumplen tantas y tantas veces. Pero muchos de nuestros oyentes seguramente han creado la suya en función de experiencias que han vivido. Entonces, todos aquellos que quieran participar, que nos quieran comentar su propia ley de Murphy durante el programa, lo pueden hacer escribiéndonos a rosa.vientos@onda0.es a lo largo de estas dos horas de tertulia. Hoy daremos y ofreceremos aquellos correos que recibamos con las leyes que nos envíen, pero también la semana que viene, porque a lo largo de la semana nos llegarán más correos, porque no todo el mundo tiene a su disposición ahora mismo un ordenador y muchos escuchan el programa a partir de mañana a través de los podcasts y de las grabaciones, pero bueno, también todos ellos pueden mandarnos esa ley de Murphy suya preferida, o las preferidas que tengan, o las que ellos hayan creado. Dicho esto, pongamos un ejemplo, por ejemplo, enciende un cigarro y seguro que viene el autobús. Sí, eso es. Mientras uno espera en la parada, ¿no? Eso es de Mafalda. Sí, es verdad. No, es verdad que la ley de Murphy tiene muchísimos corolarios, que se llama, ¿no? Que son variantes, derivaciones de la ley de Murphy, pero incluso dentro de la propia ley de Murphy, que luego comentaremos algunas, ¿no? Y a partir de ahí, pues luego se han inventado nombres y hay leyes de todo tipo con los nombres más variopintos, incluso de los más extravagantes. Pero vamos un poco al origen, es verdad. ¿Quién era Edward Murphy? ¿Por qué él crea esta ley? sin ser consciente de ello, prácticamente. Él no es los que lo escribe, sino que lo escribe uno de sus colaboradores. Edward Murphy era un ingeniero aeroespacial. Y hablo en pasado porque él murió no hace demasiado tiempo, murió en julio del año 1990. O sea que casi nos llega vivos para celebrar este 60 aniversario de esa famosa ley. Él era ingeniero aeroespacial, fue comandante en la Segunda Guerra Mundial. Y desde el año 1947 fue investigador del Instituto de Tecnología de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. A partir de ahí desarrolló una serie de prototipos. Y uno de los trabajos que estuvo presente de una forma muy activa fue ni más ni menos que en el proyecto Apolo. O sea que también ahí estaba. A que nadie relacionaría. Bueno, más de uno mal pensado era, claro, estaría en el Apolo 13. Así salió como salió. Bueno, no. Estuvo en el proyecto Apolo en sus orígenes. O sea que no era un don nadie, ni mucho menos. No, que va. Era un personaje muy conocido dentro de las Fuerzas Aéreas y, sobre todo, alguien que desarrolló uno de esos proyectos y que luego origina esta ley, que lo voy a contar ahora. Nos tenemos que remitir al año 1949, evidentemente, por eso estamos ahora celebrando ese 60 aniversario, cuando el ejército de Estados Unidos presenta el proyecto MX-981. En otras palabras, un trineo de alta velocidad impulsada por cohetes. También que ganas de darle misterio, ¿no?, con el MX-981. Bueno, pues en este trineos de alta velocidad impulsado por cohetes... El MX-981 significa que había otras MX-980 antes, ¿no? Otros proyectos que se estrellaron contra algún lado, contra la nieve, contra alguna duna, seguro. Bueno, pues el capitán John Stapp, cuando termina este proyecto con éxito, él lo celebra diciendo que, bueno, que se alegra y se congratula por parte de todos los miembros del equipo porque, bueno, no hubiera ningún problema. Y no hubo ningún problema gracias a la profesionalidad del mayor Edward Murphy, porque en ese momento ocupaba este puesto, era mayor, diciendo estas palabras: hemos llevado a cabo todo nuestro trabajo atendiendo a la ley de Murphy. Esto dice a los periodistas. Claro, los periodistas es la primera vez que escuchan esto, dice: ¿la ley de qué?, dice el periodista. Y él lo explica, el capitán John Stapp. Dice, bueno, pues lo que es la ley que nos exige revisar todas las posibilidades, pues cuando algo puede salir mal, es seguro que va a salir mal. Uh-huh. Pero haciéndose eco de las palabras de Murphy, porque él sabía que uno de los que tenía que probarlo pues era bastante patoso, un manazas, y entonces probó todas las opciones, incluso que el manazas tocara en el botón inadecuado. Entonces, como hizo todas las pruebas antes, al final salió bien. Uh-huh. Por ahí un poco lo que decía el capitán John Stapp, ¿no?, que tuvieron en cuenta todas estas posibilidades por eso, porque tenían en cuenta de que si algo podía salir mal, iba a salir mal. Así que, bueno, cuando le preguntan realmente al protagonista, a Murphy, ¿no?, un poco en relación a lo que le había dicho su capitán, pues él comenta, dice, pues es cierto, dice, y confirma lo que luego se pone por escrito, porque el que lo pone por escrito no es Murphy, es el capitán John Stapp. Y Murphy dice: si hay más de una forma de hacer un trabajo y una de ellas culmina en un desastre, alguien lo hará. Estaba pensando en el ayudante de este patoso, ¿no? Uh-huh. Así que Stapp anota la frase. Y, bueno, pues tuvo su éxito porque todo el mundo a partir de ese momento empezó a decir, bueno, pues siempre es que se cumpla la ley de Murphy, es decir, que se den todas las posibilidades porque alguna de ellas es seguro que saldrá mal. Y realmente esta es el enunciado original. Y ese es el origen de la ley de Murphy. Exactamente. O sea, que es una ley real. Es una ley real. Es una ley real que se aplicó en acontecimientos, en proyectos reales. Uh-huh. Y lo que servía era, gracias a la experiencia que tuvo Murphy y otros ingenieros aeroespaciales, es que siempre había algo que salía mal en el último minuto. Pues bueno, pues para evitar eso, él hacía todas las pruebas antes para que su ayudante o el que fuera, ¿no?, que no tuviera la habilidad necesaria para tocar las palancas y los botones necesarios, pues prever esas opciones. Así que realmente esa fue la frase textual. Si hay más de una forma de hacer un trabajo y una de ellas culmina en desastre, alguien lo hará. Uh-huh. Esa es la famosa ley de Murphy y a partir de ahí, pues todos los corolarios, todas las que variantes... Básicamente es una ley del azar, es decir, que entre dos o una ley que... sugiere que el azar no es tal, ¿no? En el sentido de que entre dos posibilidades siempre saldrá la incorrecta, la mala. Entre dos opciones siempre tomaré la mala. Entre una buena y una mala siempre escogeré la mala. Siempre vendrá por delante la mala. Eso viene a ser que evidentemente científicamente no tiene sustento. Lo que ocurre es que tiene mucho más impacto en nuestros recuerdos y en nuestra mente que se haya cumplido la mala opción ante dos posibilidades, ¿no? Es una ley pesimista en ese sentido, pero también realista. Exacto. Porque cualquiera, en fin, dentro de nuestros trabajos y ahora... Un realista informado es pesimista, ¿no? Sí, exactamente. La famosa frase. Mira, también otro corolario de la ley de Murphy. Pues ahora cualquiera que nos esté oyendo, cualquier oyente ahora que esté escuchando esto, seguro que le vendrá a la mente cualquier circunstancia que él haya vivido directa o indirectamente. Entonces, es verdad, ¿por qué es una ley pesimista? Porque si tú vas a la administración para hacer una gestión, tienes bastantes posibilidades que el que te atienda pues te informe mal y, por lo tanto, te cree más problemas. Si vas a probar cualquier electrodoméstico, algo pasará para que se fundan los plomos. Es decir, este tipo de cosas, que es la experiencia que se ha ido acumulando a lo largo de generaciones, que evidentemente no es puro azar y tampoco hay más probabilidad de que salga mal, pero lo que uno recuerda siempre, exacto, es el desastre. Es cuando te has electrocutado metiendo los... ¿Podemos decir que las leyes de Murphy son los refranes modernos? Sí, de alguna forma sí, porque a partir de ahí, es decir, estamos hablando de 60 años, que es cuando surge esta moda, porque en el fondo se convierte en una moda. Dentro de las leyes de Murphy está la más conocida. Hay variantes, y seguro que vosotros lo conocéis, que es la variante de la tostada de mermelada, ¿no? Exacto, es de las más conocidas. Porque dice que siempre cae por la parte que está untada. Pues no es verdad. No es verdad porque eso se comprobó. ¿Cómo que no es verdad? En el programa de... A mí siempre me pasa. Sí, hombre. Fíjate, ¿sabes en qué cuál es la relación directa para que siempre o no siempre caiga por la parte untada de mantequilla de mermelada? La altura, donde caiga. Hay un programa en televisión que es perfecto, ¿no? Que es los cazadores de mitos, que sirve además para esto, para desmitificar muchas de las cosas que se dan por ciertas o muchas de estas leyendas urbanas o no tan urbanas que luego se van repitiendo de una forma, bueno, pues casi automática. Y eso lo probaron. Una de las muchas cosas que hicieron fue probarlo. Entonces se dieron cuenta que había una probabilidad de azar que pudiera caer de una manera o de otra en función de la altura. A una determinada altura siempre caía por una cara, a otra determinada altura siempre caía por la otra cara. Y a una altura indeterminada, es decir, si tú no tenías control de esa altura, podía haber un 50% de posibilidades que cayera de una forma o de otra. Pero bueno, pero para que veas que esto, Murphy no lo dijo, lo de la tostada de mantequilla, pero sin embargo es uno de esos corolarios más populares que, exacto, se ha ido transmitiendo hasta el momento. Sí, pero curiosamente tiene un antecedente, que es el famoso antecedente de Luis XIV, que vísteme despacio que tengo prisa. Exacto, por eso decía lo de los refranes. Ese fue el, ¿no?, primer, claro, Murphy. Pero esto tiene mucha importancia, no solamente en lo anecdótico, en lo gracioso que pueda resultar la ley de Murphy en un momento dado, o la verdad que puedan encerrar dentro de ellas. Yo cada vez que lavo el coche llueve. Claro, por ejemplo, o si estás esperando el metro, siempre viene más pronto el del andén contrario. No, pero es verdad que esto ha tenido su reflejo en la tecnología. Después que hablamos de creencias, permitirme que cuente una experiencia que he vivido hoy en el metro, hablando de las creencias en Dios, me lo recordáis, ¿ah, sí? y hago a los oyentes esperar un poquito, porque ha sido una de esas experiencias verdaderamente asombrosas. Tiene mucho que ver con Dios, con los predicadores, algo verdaderamente sorprendente. Vale, vale. No, bueno, quería decir simplemente esto, que las leyes de Murphy tienen, digamos, una parte tecnológica importante, que es en informática, la técnica del analista de sistemas, que aplica siempre la búsqueda. Lo más importante a la hora de hacer un programa informático es buscar por dónde puede fallar. O sea, buscar hasta el más mínimo error que pueda darse. Y eso, de alguna manera, viene un poco inspirado también por las leyes de Murphy. Las leyes de Murphy. Hemos abierto esta tertulia esta noche con el 60 aniversario de esa famosísima ley, y os hemos pedido vuestra colaboración, que cada uno de vosotros mande la que queráis, la que sea vuestra preferida o la que hayáis creado en función de vuestra experiencia, en rosa.vientos@ondacero.es. aunque a lo largo del programa tenemos alguna más, Martín, ya hemos empezado, sí, a recibir alguna, ¿verdad? Sí, sí, como decía Juan Ignacio, muy relacionado con la tecnología, por ejemplo en redacción, si se nos estropea el ordenador hasta que no llamas al técnico, aquello no va. Es verdad. Pero bueno, se arregla, ejemplo, solo antes de que venga. No, justo cuando viene es cuando arranca. En tecnología hay una que es absolutamente axiomática, o sea, se cumple siempre, que jamás una impresora sepa que tienes prisa. Siempre, es verdad. Correcto. Es verdad. Bueno, pues aquí tenemos otra. Nos envía José Antonio una curiosa también. Cuando intentéis insertar en el ordenador un puerto, un USB, una memoria USB, seguramente la primera vez estará siempre al revés. Claro, no entra. Sabes que hay una que se llama filosofía de Murphy, que también forma parte, ya digo, de estas variantes de Murphy, que dice: sonría mañana porque puede ser peor. sonría porque mañana puede ser peor. Es decir, esa, que además sí. aparece mucho precisamente cuando vas a hacer fotocopias. Eso de sí. Hoy hace un buen día, seguro que vendrá alguien y lo jode. Sí. Es otro corolario de la Libre Murcia. Juan Antonio dice, justo cuando te vas a salir de clase porque el profesor no llega a su hora, aparece por la puerta. Exacto. Es o de también la oportunidad, ¿no? Cuando decides ir andando a un sitio porque no llega el autobús, cuando estás lo suficientemente lejos de la parada como para volver, ves pasar el autobús por tu lado. ¿Ves? Ese era el mío. Es verdad. O, por ejemplo, nos envía Jorge otra desde Badajoz. Dice, postulado de Jongueras. Dice así, al salir de la peluquería, la fuerza del aire será directamente proporcional al precio del peinado. Rosa.vientos@onda0.es. Tenemos más. Después, a lo largo del programa, seguiremos. Hoy queremos y queríamos que también sonrierais, porque estas leyes nos invitan también a eso. Pero lo importante, y que es un poco la misión de este programa, es explicar que esas leyes, ese especie de moderno refrán que son las leyes de Murphy, tienen una base científica, una base experimental, y que hubo un señor que existió y que fue real, que esto es lo importante, y es la información que ofrecemos en el Rosa de los Vientos, y que esa ley existió originalmente. Luego casi todas las que vienen después son apócrifas, como las que hoy estamos creando y como las que hoy vamos a crear también gracias a nuestros oyentes que queremos que participen en la tertulia de esta noche, en donde, además de los misterios, porque no pocas veces son misteriosas las formas en las que se cumple a rajatabla la ley de Murphy, otros asuntos no menos enigmáticos, el déjà vu. Esas experiencias, esas vivencias, a todos nos ha ocurrido en alguna ocasión, Juan Ignacio. Presenciamos un acontecimiento, lo experimentamos en carne propia, pero tenemos un algo que nos dice, esto yo ya lo he vivido. Es como si una película estuviera pasando por delante de nosotros, pero que ya hemos presenciado en otra ocasión. Incluso algunos lo han asociado a la reencarnación, que sería un recuerdo de vidas pasadas. Bueno, lo cierto es que la ciencia, consciente de la existencia de este fenómeno, investiga y busca soluciones. Bueno, pues parece que no es así, porque efectivamente tiene una explicación científica. Claro. El inventor del déjà vu, del ya visto, fue Émile Boirac, hace ya algún tiempo. Y efectivamente se trata de un fenómeno que todo el mundo más o menos percibe alguna u otra vez en su vida, que es esa sensación de esto, haberlo visto ya o haberlo vivido de alguna manera, conocer algo, alguna cosa. Hay una psicóloga, que es Anne-Marie Cleary, que acaba de encontrar la relación entre el déjà vu y el funcionamiento de nuestra memoria. Y establece que existen dos tipos de memoria en concreto que funcionan o que tienen relación con este mecanismo. Una es la memoria que hace el reconocimiento mediante la recolección y otra es la memoria que lo hace mediante la familiaridad. El reconocimiento tiene en cuenta cuando alguien entra en algún sitio y dice, ahí va, esta persona que está aquí, yo la he visto en alguna parte. Y no recuerda exactamente dónde la ha visto, pero seguramente, pues a lo mejor la ha visto en algún autobús o algo parecido. Y la familiaridad es cuando algo nos suena, pero no nos acordamos exactamente de dónde ha sucedido. Bueno, pues parece ser que el déjà vu tiene mucho que ver con este tipo de reconocimiento, porque realmente está fundamentado en que nosotros de alguna manera hemos tenido alguna experiencia semejante y esa semejanza se queda de alguna manera puesta en nuestra cabeza como una forma de análisis. De tal manera que si en un momento dado vemos otra experiencia que produce la misma sensación semejante, no es que recordemos exactamente la situación anterior, sino que pensamos que es algo que ya hemos vivido o que ya hemos hecho de alguna manera. Ya había hace ya muchos años que el déjà vu se estudiaba como una anomalía de la percepción, de tal manera que la memoria era capaz de reconocer este tipo de situaciones, pero no saber asociarlas exactamente al momento justo en que se habían creado. Ahora mismo, pues con esta evidencia científica, porque como ya hemos comentado tantísimas veces, la Rosa de los Vientos, todo esto va avanzando a pasos agigantados, nos encontramos con que efectivamente ya científicamente podemos establecer que efectivamente el déjà vu, en la mayoría de los casos, y ahora es donde voy a poner yo mi opinión, no se corresponde nada más que con un reconocimiento de algo que ya hemos visto y que actúa por semejanza, de alguna manera. Es decir, algo que está en nuestros recuerdos pero que no ubicamos bien, pero de lo que tenemos, de los que tenemos hechos, de los que tenemos determinados reflejos que se incorporan a nuestro plano consciente cuando estamos experimentando algo o viendo a alguien. Efectivamente. Y dicho esto, ahora vamos a poner nuestra opinión personal. Tu pero. Vamos a ver. Efectivamente, la ciencia puede tener muchísima razón, pero yo creo que hay algunos casos de déjà vu que no están perfectamente explicados por este sistema, porque Yo en concreto he vivido esos casos de déjà vu donde he encontrado cosas que ya había perdido. Uh-huh. O sea, ¿cómo yo sabía que esa cosa que estaba perdida estaba justamente en este sitio? Porque es que esta cosa perdida no la había perdido yo, sino que la había perdido otra persona. Y sin embargo, en un momento dado, yo tenía esa sensación de que eso estaba ahí, uh-huh. acudí al sitio. ¿Cómo me transmitió a mí la persona que lo había escondido allí su experiencia para que yo en un déjà vu haya sido capaz de encontrarlo? Así he encontrado yo las noticias de Bruno esta noche. Exacto. Cierto, que digo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y era la 1 y 4 minutos y 30 segundos. Y he dicho, qué nervios, qué tensión. Lo he visto. ¿Dónde está? ¿Dónde está todo siempre? Y la impresora. Casi se cumple la ley Murcia hace un rato. ¿No se te ocurre a ti, Jesús, por ejemplo, algún caso semejante de déjà vu inexplicable? Pero lo cierto es que también, además de esta, existieron hace 2 años, y creo que lo comentamos aquí, otra investigación en donde profundizaban el funcionamiento del cerebro en el momento de vivir los déjà vu, estas sensaciones. Y hablaban de algo así como que en el cerebro hay dos carriles, uno que funciona absolutamente en tiempo presente y otro que a veces se adelanta, se atrasa. Y ese carril que a veces la neurona, vamos a decir, el coche o la neurona que circula por ese carril, se adelanta y entonces lo sitúa en otro plano del tiempo, lo que estamos viviendo en realidad, y que esa especie de desconexión de nuestro cerebro en dos partes, en dos momentos, ante una experiencia que vivimos, es lo que provoca ese déjà vu. Siempre, además, es cierto que en psiquiatría se trataba como un trastorno que tenía que ver con la percepción del tiempo. Efectivamente, durante muchos años ha sido así. Y que existían personas que efectivamente que lo vivían tan a menudo y tan insistentemente, claro, que llegaba a ser un problema para ellos. Por eso me parece, ¿no?, que esta investigación recientemente aparecida no refleja exactamente bien, toca una parte, pero la casuística es tan absolutamente extensa que seguramente que hay casos que no puedo explicar esta explicación que tenemos ahora el día 15 de enero. En Matrix era un fallo en el sistema. Sí, también. Hombre, a mí la explicación esta que intenta dar me parece bien, porque hombre, hay que buscar siempre en la medida que se pueda una explicación neurológica, ¿no? Pero creo que está un poco cogida por los pelos. ¿Por qué? Porque hombre, intentar explicar el déjà vu, que es algo que nos ha pasado a todo el mundo, y hay gente que incluso de una forma reiterada, como una anomalía de la memoria, ¿no? Una especie que nos autoengañamos pensando que estamos reviviendo cosas nuevas cuando son cosas recordadas. Pues hombre, no sé hasta qué punto puede ser cierto, ya no te digo en el 100% de los casos, sino incluso en el 50% de los casos. Yo me apunto más a una vieja teoría, que también ya sabéis que para el déjà vu se han especulado muchísimas cosas. Hombre, las neurológicas es como que tienen más base científica. Pero otra de esas teorías decía que cuando nosotros dormimos, y sobre todo aquellas personas que tienen sueños lúcidos, incluso una cierta manifestación de los viajes astrales, allí el tiempo no existe. Es decir, tú puedes ir al presente, al pasado, al futuro, pero cuando vas al futuro, esas precogniciones que hay, que es lo que hace que muchos déjà vu luego se hayan plasmado en distintas catástrofes, cuando el que lo ha vivido oníricamente pues ha tenido esa sensación de que algo iba a ocurrir, ¿no? Esos sueños premonitorios. Bueno, pues la teoría esta que dice es que tú en un sueño puedes estar reviviendo. Imagínate una conversación que vamos a tener mañana con alguno de nuestros amigos que no se ha producido, pero sí lo vamos a soñar esta noche. Cuando eso se produzca, es decir, pero además son como flashes de la memoria. En el momento que tú coges el vaso, o en el momento que estás encendiendo el cigarro, o en el momento pues que estás depositando un objeto sobre la mesa, en ese momento es cuando la memoria reacciona y dice, esto yo ya lo he vivido. Y ese vivido es que tú lo has revivido en tu sueño antes de que se hubiera producido cronológicamente. ¿Por qué? Porque en el sueño no existe esas limitaciones temporales que luego tenemos cuando vivimos nuestra vida cotidiana, ¿no? De este presente y de este futuro. Es decir, en el sueño está todo mezclado, toda esa información. Y luego, cuando llega el momento clave, recogemos esa parte que está almacenada en nuestra memoria y sí que lo recordamos. Pero lo recordamos no porque ya lo hayamos vivido físicamente, sino porque lo hemos vivido oníricamente. Bueno, puede ser verdad, no puede ser verdad, pero bueno, yo me quedo más con esta explicación onírica porque me parece que explicaría muchísimos de estos casos de precognición y sobre todo de sueños lúcidos y de sueños que luego han desencadenado en la premonición de determinadas catástrofes, que eso pasó con el Lusitania o con el Titanic o cuando ocurrió la famosa catástrofe de Aberfan. Hubo muchísimos de estos fenómenos. Uh-huh. Y me cuelo. ¿Y hablaríamos entonces de un futuro predeterminado? Es decir, ¿al final va a ocurrir? Yo te digo mi teoría aquí. Yo creo que tenemos muchos futuros. No hay un futuro predeterminado. Nosotros, en función de nuestras opciones, tendremos un futuro o tendremos otro. Es decir, es como que nuestras posibilidades son infinitas. Nosotros podremos mañana, solo mañana, hacer muchísimas de las cosas. Y va a estar en función no solo de lo que tengamos apuntado en nuestra agenda, sino de las decisiones que tomemos. En una podremos ir a una comida que tenemos prevista, en otra acudiremos a una cita que no teníamos prevista, en otra no saldremos de casa. Es decir, nuestros futuros, nuestros miles infinitos futuros, están determinados de las decisiones que tomemos en el presente. Bueno, solamente quería dar una información a nuestros oyentes para que, si quieren vivir un auténtico momento de placer, sepan que de Javi llamaron a una obra maestra uno de los grupos más emblemáticos de los años 70, que fueron Crosby, Stills, Nash & Young, que hicieron esa maravilla que se llamó de Javi, uno de los grandes discos de todo el siglo XX. Y que recomendamos aquí. Recomendación de nuestro músico particular, Ignacio Cuesta. Comentamos una noticia que tiene dos perspectivas. La primera de ellas es un suceso de los enigmáticos y misteriosos. Ocurre en Panamá, en la localidad de Atalaya, a 300 kilómetros al sureste de la capital de este país, de Panamá. Los sucesos ocurren en el interior de la basílica de la localidad, en donde existen dos tallas importantes, muy admiradas y muy queridas por los fieles, una talla de la Virgen Dolorosa y una imagen de un Cristo crucificado. La imagen de la Virgen Dolorosa en los últimos días se ha puesto, como en tantas ocasiones ha ocurrido, cientos de ocasiones, yo creo, a lo largo ya del siglo XX y del siglo XXI y también anteriormente. Bueno, el hecho es que esta talla de la Virgen ha comenzado a llorar lágrimas de sangre. Un fenómeno conocido dentro de este tipo de episodios, dentro de este tipo de sucesos, que ha generado muchas dudas en ocasiones, pero bueno, hay algunos casos, tal es el que comentamos, en donde los fieles acuden en masa hasta el lugar en donde se encuentra la talla, en este caso en la basílica de la localidad panameña de Atalaya, para presenciar este auténtico prodigio. Tenga explicación o no, lo curioso es lo que rodea a este caso y la situación y el contexto en el que se ha producido. Y es que hace unos meses comenzó la restauración del Cristo, de la imagen de ese Cristo que se encuentra en esta basílica. Hace apenas unas semanas el proceso de restauración ha finalizado y el Cristo, el nuevo Cristo, o el Cristo antiguo reconstruido y arreglado y remodelado, ha vuelto a ser situado en su lugar original en la basílica. Los fieles se han mostrado absolutamente descontentos con el trabajo efectuado por los restauradores. Dicen que han modificado por completo la talla original y que es un auténtico pecado. A consecuencia, los fieles de esta iglesia han iniciado durante los últimos días en vigilias y manifestaciones pidiendo que nuevamente se restaure la imagen de este Cristo para que vuelva a tener su aspecto original. Tanto es así que Gilberto Hernández, que es el sacerdote de la iglesia y el obispo de Veraguas, el responsable de esta basílica en la localidad de Atalaya, el señor Mario Brown, han reconocido efectivamente que el trabajo de los restauradores puede ser dudoso, no en lo técnico, que ha calificado de perfecto, sino en el aspecto, que se ha modificado bastante el aspecto de este Cristo, que ha generado una reacción enorme por parte de los fieles. La lectura que hacen esos fieles es que la Virgen se ha puesto a llorar lágrimas de sangre a consecuencia del destrozo que han hecho los restauradores con esta talla de O sea, de que este llora Cristo. En la talla restaurada, no en la talla original. No, la talla es otra imagen. Es otra imagen. Ah, son otra dos imágenes que están juntas en esa basílica. Vale. Y la que llora es la imagen de la Virgen ante el destrozo efectuado en la talla de Jesús, del Cristo. Ante la ñapa, diríamos. Tanto es así que los fieles incluso la semana pasada intentaron linchar al obispo de la localidad ante este destrozo. Y la Virgen ha reaccionado ante esa rehabilitación, restauración, llorando lágrimas de sangre. Bueno, la verdad es que es un caso curioso porque, bueno, parece casi digno de película. Con lo cual podemos elaborar otro corolario de las leyes de Murphy. Restaura algo y siempre la cagarás con perdón. Bueno, la ley de Murphy es muy clara muchas veces. Sí, ¿no? Y es catológica, ¿no? A propósito de esto, una información, la lectura, a modo de titular la efectuaba así la prensa inglesa, y es que el actual Papa Benedicto XVI declara la Guerra Santa las apariciones y milagros, porque este suceso para quienes son los fieles de esta iglesia es un milagro que esta imagen de la Virgen llore lágrimas de sangre. Pues bien, el actual Papa ha declarado dicen la Guerra Santa, todo tipo de apariciones, que se muestra extraordinariamente contrario a ellas, o a la casi totalidad de ellas, y que va a publicar un nuevo volumen con los criterios que tiene que utilizar la Iglesia para distinguir entre las falsas y las auténticas visiones, tanto de Jesús como de la Virgen María, además de mensajes, estigmatizaciones, lacrimaciones, como el caso que hemos comentado. Que lo que hace el Papa, que hace 6 años, cuando todavía no era papa, pero sí era el responsable de la Congregación para la Causa de la Fe de la Moderna Inquisición, para la Doctrina de la Fe de la Moderna Inquisición, dijo que la proliferación de este tipo de hechos estaba poniendo en riesgo la unidad de la Iglesia. Siguiendo esa política y ese pensamiento suyo, va a exponer cuáles son las nuevas normas que debe regir para una investigación de un suceso de estas características. Dice que deben analizarse todas, y va a explicar cómo se debe llevar a cabo este proceso, deben analizarse todas hasta el máximo. Pero añade una serie de, bueno, pues de pautas a seguir a partir de ahora, que son verdaderamente llamativas. Y es que los fenómenos, tanto las visiones, las apariciones, como las estigmatizaciones o las afirmaciones, deberán ser examinadas por psiquiatras, tanto creyentes como ateos. Es decir, añade la presencia de ateos en la investigación, que bueno, puede identificarse como un avance, para certificar la salud mental de las personas que son protagonistas de estos hechos o que se encuentran alrededor, y verificar además si existen en ellos algún tipo de condición de histeria o de alucinación que pueda determinar la naturaleza del fenómeno. Asimismo, deberá examinarse e investigarse en la vida de las personas protagonistas por si hubieran tenido acceso o tuvieran determinada afición a este tipo de hechos, a este tipo de eventos, porque sospecha que eso puede, bueno, pues influenciar o tener algo que ver con un posible fraude. Pero lo llamativo y lo curioso es que en el último paso de esta nueva forma a seguir y esta nueva metodología a seguir por parte de la Iglesia, el suceso deberá ser investigado y examinado por demonólogos y por sacerdotes exorcistas, que determinarán, una vez que se hable de la validez de un suceso, si es obra del demonio lo que ha ocurrido o es obra del cielo, o es obra de Dios, de la Virgen. Pues no hemos avanzado mucho. O de Jesús. Eso se con lo cual, en el fondo, da la sensación de que el titular que ofrecía la prensa Iglesia es completamente verídico. Uh-huh. Declara la Guerra Santa, las apariciones, porque interpreta que detrás de las apariciones muchas veces está la mano del diablo. Sí, la mano del hombre. También, que si no hay fraude ni nada. No, ya te digo que no se ha avanzado mucho porque siempre que se ha hablado de apariciones, de prodigios, de milagros, pero ya desde la lejana Edad Media, sí, más o menos la disyuntiva estaba ahí. Es decir, o era obra de Dios o era obra del diablo. Si era obra de Dios y tenía que ver pues con alguna monjita pues o alguna pastora, pues se canonizaban y se daba prácticamente el visto bueno por parte de la jerarquía eclesiástica, y si no, pues lo ponían en manos de la Inquisición y adiós muy buenas, porque cualquier cosa que se saliera de lo normal, es decir, cualquier cosa que vulnerara las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, solo pensaban que podía ser de las dos cosas, es decir, evitando por supuesto los fraudes descarados donde el impostor pues lo tenía muy claro, ¿no? Pero cuando había algo extraño, algún fenómeno curioso, fíjate que ha habido apariciones de la Virgen, solo ya apariciones de la Virgen en los últimos siglos estamos hablando de más de 25.000. Así que si añadimos uh-huh. también la de los santos y las de Cristo, ni te cuento. Milagros incontables. Y luego posesiones, o supuestas posesiones del maligno, también ni te cuento. O sea que este tipo de comisión, me parece muy bien que lo hagan, pero que yo creo que no va a llegar a buen puerto prácticamente nada. ¿Por qué? Porque hay que ver la naturaleza de cada milagro. La mayoría de los milagros de los que se analizan, o por lo menos los más espectaculares, son de índole médica. Uh-huh. Y ya para eso, normalmente, fíjate que hemos hablado muchas veces de Lourdes, de Fátima, hay una comisión médica que intenta evaluar si esas curaciones supuestamente milagrosas tienen que ver precisamente con ese perfil. Es decir, que sean curaciones incurables y que luego, por mediación de la Virgen, se han curado. Es decir, hay todo un comité de médicos. Y cuando hablamos de médicos, estamos hablando de todas las especialidades, incluida la de psiquiatras. ¿Qué intentan perseguir con esto cuando dicen que también tiene que haber exorcistas? hablan de las posesiones en concreto. Bueno, pues en las posesiones ahí sí que nos metemos en un campo de lo más resbaladizo, pero no van a llegar tampoco a ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque durante años, cuando ya se ha vuelto a trazar el manual romano, es decir, el manual donde se especifican todas las cláusulas y todas las normas a seguir en caso de una posesión, bueno, pues siempre te están diciendo los requisitos, las pautas y los protocolos que tienes que seguir en una supuesta posesión. ¿Qué van a añadir de nuevo en este caso? Yo creo que nada. Así que bueno, está bien un poco que lo comenten, pero me parece que es una discusión bizantina que era como se utilizaba cuando hablaban de los ángeles, del sexo de los ángeles. Y además una reflexión. La Iglesia siempre ha estado muy sospechosa de toda aparición mariana, uh-huh. No solamente ahora, sino también en el pasado, pero también es cierto que se han aprovechado de ellas también en muchísimas ocasiones. No olvidemos que la aparición tiene una implantación fundamentalmente por el fervor popular. O sea, hablamos de creencias y ahí la Iglesia a veces no tiene ni con doctrina ni con nada mano para poder evitarlo. Nosotros tenemos un caso muy concreto, ¿verdad, Jesús? Que lo hemos investigado en su momento, que es la famosa Virgen de la Cruz de Conquezuela, que realmente fue un invento, o debió ser un invento, para, digamos, cristianizar algo que ya era una serie de fenomenología que ya se daba en tiempos paganos y que había sido ya, de alguna manera, atribuida a alguna deidad, Porque muchísimas de estas apariciones y muchísimas de estas cosas realmente son fenómenos objetivos que se dan en los sitios y que la gente los interpreta según sus creencias. Por lo tanto, no son apariciones, sino percepciones subjetivas que cada uno luego las viste como le parece bien. El misterio está cuando son apariciones de verdad. Uh-huh. O sea, cuando son percepciones subjetivas o cuando son engaños, ahí no tiene más misterio que descubrir quién es el culpable. Es que para mí lo enigmático es que hay apariciones de verdad. Otra cosa es luego dilucidar quién es el que realmente se aparece o qué intenciones tiene, pero que estamos hablando de apariciones no humanas, hay muchísimas a lo largo de la historia, y especifico bien, apariciones no humanas, con apariencia femenina o masculina, y a partir de ahí, en función de las creencias del sujeto, de la persona que está teniendo esa apreciación, está siendo testigo de ese momento totalmente de extraño, pues lo percibe de una forma o de otra. Es decir, lo percibe o bien como la Virgen, o bien como una deidad femenina, o bien como un hada, o a saber qué. 1:46 minutos, versión oficial de la historia y de los investigadores, por lo menos hasta ahora. Hace 4.500 años, en honor de Kefren, uno de los faraones, y en cuyo nombre está una de las tres grandes pirámides de la meseta de Gizeh, se edificó la famosísima Esfinge, uno de los monumentos más reconocibles del antiguo Egipto. Pero hay nuevas investigaciones y es el descubrimiento de la semana, Martín. No la Esfinge, sino este descubrimiento que aportan un geólogo y un arquitecto. La noticia nos la trae Jesús. Y yo tenía por aquí apuntado aquello de me pareció ver un lindo gatito que decía Piolín al ver al gato silvestre. Bueno, en realidad gatito no, podríamos estar hablando de un león. Sí, bueno, un felino. Exacto. Incluso sí, más antiguo de lo que se cree. Y más antiguo, sí. Yo creo que esta nueva, ya no iba a decir hipótesis, porque la hipótesis ya se ha formulado hace tiempo, pero sí esta nueva constatación de una vieja hipótesis que viene de la mano de dos estudiosos británicos, en concreto el geólogo Colin Reader y el doctor en arqueología y en arquitectura Jonathan Foyle. Bueno, pues lo que están diciendo es algo, ya digo, que otros investigadores, pero heterodoxos, han venido diciendo hace tiempo, y sobre todo son dos cosas importantes. Primero, que la Esfinge no es de la época de la Cuarta Dinastía y, por lo tanto, que no es de Kefren, a pesar de que su rostro aparentemente sea de este faraón, de Kefren, y que la Esfinge no tenía esa, partiendo de la base de que no es de esa misma antigüedad, en su origen, cuando se construyó, es decir, aquellos originarios constructores no hicieron la Esfinge tal como la conocemos ahora. Básicamente sí, pero no con esa cabeza. Esa cabeza humana que actualmente tiene sería una cabeza de león. ¿Por qué? Porque los antiguos egipcios sí que tenían al león como una de esas deidades importantes, que además tiene mucho que ver un poco por la orientación donde está el león, es decir, directamente también orientado a la constelación de Leo, es decir, tiene mucho que ver con el zodiaco de Dendera, tiene mucho que ver con los ciclos cósmicos por los que se regían también los antiguos egipcios, tiene que ver muchas cosas. Pero estas dos hipótesis, es decir, que la figura original de la Esfinge no era esta y que su antigüedad tampoco es la que nos han dicho, es decir, los egiptólogos oficiales, ya veis que más o menos se establece una antigüedad de 4.500 años, es decir, de la época de la Cuarta Dinastía, y sin embargo, estos dos estudiosos británicos no se atreven a establecer una fecha concreta, pero sí dicen algo muy importante. Primero, que la cabeza está desproporcionada respecto al cuerpo. Eso es algo evidente, por lo tanto, no hace falta ser muy listo y muy especialista para darte cuenta de que si hicieron esa cabeza, no guardaron las proporciones anatómicas que debería tener el resto del cuerpo de león. Y eso es algo casi impensable e intolerable en los artistas egipcios. Y por otra parte, lo que comentan es la erosión. Esa famosa erosión que tiene la Esfinge, en fin, cualquiera que se haya acercado a Egipto lo haya podido ver más o menos de cerca, se ha dado cuenta que esa erosión no pertenece a los vientos ni pertenece a la arena, sino que es mucho más antigua y que pertenece a una erosión acuática. Es decir, en alguna época, esa zona, la meseta de Gizeh, estaba inundada por las aguas y es lo que produjo esa erosión tan llamativa y tan fuerte, por otra parte, ¿no? Incluso el desprendimiento de la nariz. Sí, pero el desprendimiento de la nariz es muy posterior. Eso parece que fue un cañonazo que dieron los mamelucos haciendo pruebas de tiro. O sea, que, por desgracia... Bueno, quitando... Sí, la de Obelix, ¿no? La de Obelix. Claro, ya sabía lo que iba a hacer. Pero bueno... Así que la teoría es curiosa, importante, ya digo, porque pone sobre el tapete dos hechos incómodos para un historiador y sobre todo para un egiptólogo, que es determinar que si esa cabeza puede ser la de Kefren, pero si esa cabeza no es la original, ¿qué es lo que ocurre ahí? Aquí nos tenemos que ir pues, a uno de los que más he investigado, por ejemplo, desde el punto de vista geológico, la Esfinge, que es un geólogo, Robert Schock, que todos conocéis, de la Universidad de Boston, y él hizo hace unos pocos años, publicó un libro que se titula Escrito en las rocas, creo que se publicó en el año 2002, y en Escrito en las rocas lo que intentaba demostrar era que hubo una protoesfinge. Esa protoesfinge que él la calculaba en una antigüedad de unos 7-8 mil años. ¿Por qué? Porque en aquella época sí se sabe que Egipto estuvo inundada por las aguas, es decir, posteriormente ya no, es un poco ese desierto que actualmente conocemos y, bueno, y que gracias pues a los gracias al río Nilo, pues se puede mantener toda esa riqueza que ha permitido que haya existido una civilización a lo largo de tantos milenios. Bueno, pero antes no era ese desierto, una vez que tú sales de las orillas del Nilo, es totalmente un desierto, antes no lo era. Entonces, lo que determina Robert Schock es que esa antigüedad como mínimo debería estar fechada en esos 7-8 mil años para que la erosión que tiene la Esfinge sea tal cual es. Claro, a esta hipótesis se han apuntado otros. Robert Baubal, Graham Hancock, incluso Suárez de Lubitsch también estableció esta hipótesis. Siempre han quedado marginados. ¿Por qué? Salvo Robert Schock, que sí procede del mundo de la geología y por lo tanto tiene las pruebas científicas para decir y para avalar lo que está diciendo, los demás han sido tachados, bueno, pues como investigadores heterodoxos, como investigadores aficionados, en fin, personas que tampoco hay que darles muchísima credibilidad. Pues mira tú por dónde, una vez más, la heterodoxia pues estaba por delante y ahora la ortodoxia está confirmando lo que de una forma u otra hace unos cuantos años no solo se intuía, sino que existen pruebas, porque también hay restos dentro de la Esfinge que solo pueden quedar si ha estado esa gran mole de piedra sumergida en agua durante muchísimo tiempo. Así que esa es la hipótesis, incluso yo diría una más que todavía no se ha dicho, pero que dentro de poco se volverá a poner sobre el tapete. Es una hipótesis que a los que nos gusta Egipto pues nos apasiona. Los egipcios prácticamente todo lo hacían doble. Es decir, cuando se habla del Alto y Bajo Egipto, cuando se habla las dos coronas que tenían los faraones, cuando se habla pues de distintos elementos, ¿no?, que están relacionados con Egipto, con el Egipto faraón, como es el buitre, como es la cobra, como es el loto frente al lirio, se ha especulado que posiblemente en su origen hubiera dos esfinges. Esta, que es la que ahora conocemos, que por cierto Kefren, en la cuarta dinastía, lo que hace es que ya retoma esta esfinge, le cambia la cabeza y esculpe su rostro, a su imagen y semejanza. O sea, que tienen razón aquellos que dicen que el rostro puede corresponder a Kefren, pero el rostro, no el resto de la esfinge. Y si fuera verdad esta hipótesis, y además está avalada por ciertas pruebas, por ejemplo, por la estela del sueño de Tutmosis IV o por la estela del Eventario, se habla de dos esfinges. ¿Dónde estaría la otra? Yo hace poco estuve en Egipto y pregunté por esa segunda esfinge. Esa segunda esfinge, solo existen dos posibilidades, o tres posibilidades. Primero, que nunca hubiera existido una segunda esfinge, que sí hubiera existido, pero ha sido desmantelada, ha sido destruida. O tercera, que exista, pero esté oculta en alguna parte. ¿Dónde estaría? Según me dijeron, en fin, algunos investigadores locales, la esfinge estaría a la derecha donde está la actual esfinge, pero debajo de tierra, sumergida. ¿Y por qué no se hace una investigación si por ahí van los tiros? Sencillamente porque ahora mismo encima de donde estaría esa esfinge subterránea hay todo un poblado, una población, que habría que expropiar, que habría que echar a esa gente, que habría que buscarles otro tipo de casas. Entonces el gobierno egipcio me comentaban que no está por la labor y prefiere que ese enigma quede ahí de momento, pues bueno, pues un poco en el misterio, ¿no? Y sobre todo con la idea de que algún día, dentro de las muchas cosas que hay que hacer en Egipto, se puede investigar si realmente hubo una segunda esfinge. Uh-huh. Igual que esta. Esta sería una esfinge masculina y quedaría por encontrar la esfinge femenina. Vamos a ver si es verdad. Uno de los grandes misterios de la humanidad, desde luego, esa esfinge de Gizeh en Egipto y que puede dar todavía mucho que hablar en el futuro. Hoy os estamos pidiendo vuestra colaboración, que participéis, que nos hagáis sonreír, que también nuestros oyentes lo hagan, porque cumplen 60 años las leyes de Murphy y todos tenemos la nuestra propia, nuestras preferidas y algunas que hemos creado, bueno, pues en función de nuestras propias experiencias. Y os estamos pidiendo la colaboración para que nos las enviéis durante este programa, durante esta tertulia, aunque la recogeremos también durante toda esta semana para el próximo fin de semana hablar también de las que nos ofrezcáis, porque muchos escucháis el programa grabado. rosa.vientos@ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico y seguimos recibiendo, Martín, muchísimas comunicaciones por parte sí, de nuestros oyentes. Me estoy riendo. Vamos con alguna de me ellas. Acercando de vez en cuando, Silvia, alguna, y aquí me estoy haciendo unas risas. Por ejemplo, desde Cádiz, Sebastián, abras por donde abras el medicamento, siempre te molestará el prospecto. Abras por donde abras cierta, eso es muy cierta. Siempre molesta. Alejandro, nos escribe desde Gijón. Él tiene una suya que él llama como no repetición, la ley de la no repetición. Estás viendo la tele, sucede algo raro, extraño, parpadea la imagen, llamas a alguien para que venga a ver lo que ocurre y justo cuando llega esa persona, deja ocurrir. Y encima quedas como mentiroso, dice. Te pareció lo que decíamos del ordenador. Mira, antes, mira este que sale ahora y tal, llegas y ya se ha ido. Sí, eso pasa con los fantasmas. Mira qué fantasma. Sí. Va y el otro no lo ve. Sobre estudiantes, por ejemplo, Ernesto, si quieres que alguna materia caiga en el examen, no la estudies. En este sentido, David, por ejemplo, dice, si el temario para un examen es de X temas, dejas el número que dejes de temas sin estudiar, siempre caerán. Exacto, eso se cumple a rajatabla. O Pablo, que nos cuenta su propia teoría. Sobre todo porque el problema, y esto tiene una explicación científica, dejamos de estudiar lo más importante, que a la vez suele ser muchas veces lo más duro, ¿no? Sí. Y cae, claro, lógico. Una variante de la ley de Murphy es eso, dice, la fatalidad siempre ayuda a los defectos, dice, por muy mayúsculos que estos sean. O sea, que siempre va a ayudar. Si hay un defecto en cualquier aparato, ya no digo, por ejemplo, pues cuando estás estudiando unas oposiciones, aquel tema que dejas es el que va a caer. Claro, es la experiencia de Pablo. Dice, tengo 31 temas para un examen, estudio 30 y el que no estudio lo dejo al azar. ¿Y adivináis cuál cae en el examen? Pues ese, evidentemente. Pues ese, efectivamente. El ordenador. Hay muchas de esas, ¿eh? Me parece que... Sí, hay muchos estudiantes, es lo que está denotando. Yo creo que el problema tiene una fácil solución. Estudia todo. Sí, lo dices tan fácil. Para que hay gente que les gustan las probabilidades. Claro, no, pero luego sí, pero también dice, esa otra ley de Murphy, qué fácil es decirlo, qué difícil hacerlo. Estudiarse, ¿no? estudiarse toda la materia es como jugar a negro y al rojo, y no se puede a ambos a la vez. Por ejemplo, desde Bilbao, Javier está Erasmus en Ljubljana y nos dice, el ordenador se estropea la noche anterior a una entrega. Por exacto. Ejemplo, proyectos, trabajos... Y esto está unido a esa otra ley de Murphy que la tecnología y los tiempos actuales generan y que antes ya habéis comentado, ¿no? Que si hay prisa, la impresora lo sabe perfectamente. Hombre, que lo sabe, ¿no? Y el ordenador también. Sí, sí, sí. Y si el ordenador no se ha dado cuenta, que está su amiga la impresora para recordarlo. Jorge dice, si aparcas lejos del lugar a donde vas, al llegar andando siempre habrá un aparcamiento en la puerta. Bueno, eso sucede con muchísima frecuencia. Hoy me ha pasado a mí. Sí. Sí, no será aquí que hay kilómetros de sitio. No, aquí no, ha sido en mi barrio. Después de dar tres vueltas, resulta que llego y me encuentro un sitio en la puerta de mi casa. ¿Qué me decir de los atascos? Pablo dice, si sales temprano para evitar el atasco diario y consigues evitarlo, te darás cuenta de que has olvidado algo absolutamente imprescindible que te hace volver, regresar, sufrir más tiempo de atasco del que sufres normalmente a la vuelta. Esto es muy... que olvidas algo... Esto está en relación a ese refrán que antes comentabas, Juan Ignacio, sí, ¿no? De claro. Pues parecido, un poco la lectura es la misma, ¿no? Vísteme despacio que tengo prisa, sí, ¿no? A ver. Si se hubiera pasado a pensar esta persona cuando le pasa eso que... hay que recoger todo y hay que detenerse antes de hacer las cosas, detenerse a pensar si sí, lo estamos haciendo todo y bien. Y además íntimamente relacionado con a quien madruga, Dios le ayuda. Porque... Exacto, exacto. Hay muchas que tienen que ver con la salud. Exacto. Y hay una que dice, si realmente te encuentras bien, no te preocupes, ya se te pasará. Es muy buena esa. Es que nadie se confíe. Alfonso, de Barcelona, dice, una persona puede tener dolor de muelas toda la semana, pero es llegar al portal del dentista y desaparece. Tómate el día de vacaciones y tendrás gripe. Exacto. También, también. Cuando llego andando a un semáforo justo se cambia y se pone en rojo. O, por ejemplo, desde Getafe, Rafa, cuando estás soltero no pillas ni en broma. Echa de novia y te empiezan a llamar todas. rosa.vientos@onda0.es. Queremos que sigáis participando, además de las noticias. Hemos hablado de ese 60 aniversario del comienzo. Y todavía continúa de las leyes de Murphy, todavía sigue habiendo muchas más. Y bueno, para sonreír un poquito en esta noche, os estamos pidiendo vuestra colaboración. Pero después, en la segunda hora de programa, tendremos muchas otras noticias. Lo que ahora llegan son las noticias de lo que está ocurriendo en España y en el mundo, las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero. Después continuamos con La Rosa de los Vientos.